La revelación de Dios en el Antiguo Testamento es el tema central de la lección de hoy, la segunda, en la Academia Cristiana del Aire. Aquí está el Dr. Abelardo Limón. Bienvenido de nuevo, amigo estudiante, a la Academia. Hoy vamos a continuar con la lección número 1, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Iniciamos en la página número 13 del libro de estudio. Le animo que estudie conmigo el maravilloso mundo de la palabra de Dios. Al final de este programa le daremos informes para conseguir su tomo de estudio. En la clase anterior estudiábamos que la naturaleza, la providencia y la razón humana nos dicen que hay un Dios, pero no nos dicen dónde está ni cómo llegar a conocerle. Tuvimos que concluir que una revelación de Dios por escrito fue esencial y que la lógica demanda tal revelación por escrito. En primer lugar, porque tal revelación es posible. En segundo lugar, porque tal revelación es necesaria. Y hoy vamos a estudiar que tal revelación es probable, creíble, razonable y verdadera. Si una revelación es posible y necesaria, y si Dios ama a sus criaturas, vela por ellas y anhela traerlas a la comunión con Él mismo, entonces una revelación es realmente probable. Los filósofos de todas las edades han creído en lo probable de una revelación divina y aún más la han esperado. Si es posible, necesaria y probable, es irresistiblemente creíble. Sería difícil creer que tal revelación no haya sido dada. Un autor bíblico también nos dice que es razonable, cuando él dice así: una de las características más maravillosas de la Biblia es que contiene una serie larga de mensajes de Dios al hombre. Sobre esto no hay nada que objetar. Sería de verdad extraño si el autor de nuestra existencia, quien nos ha capacitado para comunicarnos unos con otros de tantas maneras, nunca se hubiera comunicado con nosotros. La razón, lejos de rechazar tal idea, más bien la exige. Podemos declarar esta realidad de nuestra maravillosa Biblia porque esta está respaldada por sus milagros, sus profecías y también por la propagación del cristianismo y la satisfacción que trae al corazón humano en todo el mundo. Puesto que la naturaleza y la razón no son guías suficientes para llevarnos al conocimiento de Dios, y habiendo un Dios personal, sería increíble, ¿no lo cree, querido amigo estudiante, que no se revelara adecuadamente al hombre? Siendo criados por un Dios personal, Él nos ama, y al hacerlo, Él desea lo mejor para nosotros, y esto es que seamos semejantes a Él y que hagamos su voluntad. Para poder hacer su voluntad, Él tiene que revelarnos nuestras responsabilidades y la provisión que ha hecho para nuestra redención. Sin esta revelación, Dios no podría moralmente traernos a juicio. La revelación por la palabra inspirada, escrita, es lo más razonable y lo más práctico. Si Dios le hablara a cada hombre en secreto, el hombre diría en público aquello que creyera conveniente para su propio provecho. Y otro hombre diría que Dios le dijo algo contrario, resultando en una confusión total. Si Dios les hablara a todos en público, la voz de Dios llegaría a ser tan común y tan desatendida como lo es el relámpago que habla del poder sobrehumano. Las revelaciones directas, entonces, requieren una revelación escrita. Dios ha revelado su voluntad por medio de una voz directa a los hombres. Así habló a los patriarcas, a Moisés, a los jueces, reyes y profetas. A veces esta voz de Dios fue audible, como lo encontramos en el primer libro de Samuel en el capítulo 3, verso 1 al 21. Otras era acompañada por una epifanía o aparición en forma visible del Señor, como en Génesis 18 y en el libro de los jueces en el capítulo 6. También en ocasiones Dios habló por medio de un mensajero celestial, que no era el Señor, como en Daniel 9, del verso 20 hasta el 22. De modo que no siempre fue por una epifanía, sino que a veces habló un ángel. En la mayoría de los casos, los profetas oyeron la voz de Dios y escribieron el mensaje, y lo hicieron sin declarar si fue por visión, por voz audible o por simplemente escribir, por cuanto ellos mismos no se dieron cuenta del método del Espíritu Santo para inspirar dicha escritura. La encarnación de Dios en Jesucristo fue la revelación por excelencia, manifestándonos todo el carácter de Dios. Cristo vino al mundo para revelar al Padre. Esto lo dice el libro de Isaías en el capítulo 40, verso 5, y también el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, verso 14. Es Dios manifestado en carne. También lo dice la Biblia en varias porciones. Tal como Cristo fue en su vida terrenal, así es Dios en su carácter eterno. Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo a la muerte para salvarnos, de igual manera Dios nos amó y envió a su Hijo. Estos hechos innegables no excluyen la posibilidad de una revelación escrita, sino que más bien la exigen. Se hace necesaria una revelación en primer lugar escrita con autoridad a fin de preservar estas preciosas revelaciones para las generaciones venideras. En segundo lugar, escrita para evitar que sean olvidadas, cambiadas o torcidas. Y en tercer lugar, escrita inspiradamente para evitar que sea suplantada. Tenemos tal revelación, querido amigo estudiante, en este libro que llamamos la Biblia. Esta Biblia fue atestiguada por el mismo Señor Jesucristo, por los apóstoles de Él y por su contenido. En la próxima lección veremos el uso que Cristo hizo del Antiguo Testamento, citándolo unas 35 veces. Era la autoridad final para sus argumentos con los hombres y hasta con el mismo diablo. Era su texto para sus discursos en las sinagogas. Era la explicación de las cosas que le acontecían también. Cuando Pedro quiso defenderle con la espada allá en el jardín del Getsemaní, Cristo le reprendió diciendo, «¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga?». Estando sobre la cruz, Jesucristo también expresó sus más íntimos pensamientos en las palabras del salmista David. Además del uso que Cristo mismo hizo del Antiguo Testamento, es muy evidente que si Jesucristo no hubiera venido exactamente de la manera como lo hizo y en la época en que lo hizo, el Antiguo Testamento no tendría hoy valor alguno. La venida del Mesías, Jesús de Nazaret, fue profetizada con suma particularidad en el Antiguo Testamento. La época y lugar de su nacimiento, su venida por medio de una virgen, su vida y ministerio, sus parábolas, su muerte y hasta su resurrección. Todo esto atestigua poderosamente el hecho de que el Antiguo Testamento es la revelación de Dios. Nos damos cuenta también de que el Antiguo Testamento es la revelación de Dios por las muchas referencias que los mismos apóstoles del mismo Señor Jesucristo hicieron del Antiguo Testamento. Empezando con el primer capítulo de los Hechos, en el verso 20, donde Pedro cita el Salmo 69 y también el Salmo 109 como base para proceder a la elección del sucesor de Judas, hasta el último capítulo del Apocalipsis, en el verso 16, donde Jesucristo es llamado la raíz y el vástago de David. Así que podemos concluir que los apóstoles citaron en muchas ocasiones el Antiguo Testamento. El libro de los Hebreos está escrito también para mostrarle a todos la correcta relación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pablo llama al Antiguo Testamento los oráculos de Dios, confiados a los judíos para beneficio del mundo. Además de Lucas y de Pablo, Santiago, Pedro y Juan también citaron el Antiguo Testamento. Y hasta el pequeño libro de Judas está lleno de referencias e incidentes en la historia del Antiguo Testamento, tales como Adán, Caín, Enoc, Sodoma y Gomorra, la liberación de Egipto, el cuerpo de Moisés, Coré, Balaam y en fin así en adelante. No solamente es la Biblia atestiguada por el mismo Señor Jesucristo y por los apóstoles, pero también la Biblia es atestiguada por su contenido. El Señor Jesucristo nos dio el tema principal del Antiguo Testamento cuando dijo de las Escrituras, «Ellas son las que dan testimonio de mí», en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 30. Este es un buen versículo para memorizar. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Revela cosas que el hombre nunca hubiera podido saber sin que le hubieran sido reveladas de arriba. Revelan la persona de Dios, el plan de redención y también revelan la profecía. La doctrina principal que manifiesta el origen divino de la Biblia es su enseñanza acerca de Dios. Habiendo sido el Antiguo Testamento escrito más bien en medio de un mundo politeísta y sumamente idólatra, ¿cómo es que enseña el monoteísmo? No solo reconoce la Escritura a un Dios supremo, uno y trino, hacedor del cielo y de la tierra, sino que le revela como santo, bondadoso, justo, misericordioso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. El carácter de Dios es manifestado en su obra de redención. Empezando con Génesis 3, verso 15, Dios prometió un Salvador a la desolada humanidad perdida. Y desde allí empieza una revelación progresiva, preparando al hombre para recibir inteligentemente al Redentor cuando Él apareciera en la tierra. En la tercera lección de este curso trazaremos el hilo escarlata de los sacrificios que corre por todo el Antiguo Testamento y llega hasta el Calvario, donde el Cordero de Dios derramó su preciosa sangre para quitar los pecados del mundo. El desarrollo progresivo de la obra del Mesías es una prueba irrefutable de que la Biblia es producto de Dios mismo. El Señor Jesús también dijo en Mateo 26, «Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas». La profecía contenida en el Antiguo Testamento es otra prueba de que es la revelación de Dios. Y de eso hay ejemplos hasta de sobra. Una sincera comparación, por ejemplo, del capítulo 53 de Isaías con el capítulo 27 de Mateo debe convencer hasta al más escéptico. Tomaremos una sola ilustración que incluye dos detalles. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, dice el Antiguo Testamento. Vemos aquí que, en primer lugar, la disposición natural del cuerpo del Señor hubiera sido en una sepultura en el campo del alfarero, donde enterraban a los criminales y a los pobres. Pero en segundo lugar, que aunque Cristo fue crucificado como un criminal, su cuerpo fue sepultado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Haga usted mismo la comparación, querido amigo estudiante. Anote estas citas. Isaías 53, verso 9, con Mateo 27, versos 57 al 60. Bueno, hemos llegado al fin de la lección número 1, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. En esta lección, pudimos estudiar que no es suficiente ni la naturaleza ni la providencia como la única revelación de Dios al hombre, que no puede el hombre, por su propio raciocinio, llegar a una comprensión satisfactoria de Dios sin tener una revelación divina. Y que esta revelación ha venido al hombre por escrito, tiene ventaja sobre la revelación hablada. Y es por eso que creemos que el Antiguo Testamento es la revelación con autoridad que Dios ha provisto, como también lo es el Nuevo Testamento. En la próxima clase vamos a estudiar la autoridad del Antiguo Testamento. Si no ha conseguido su material de estudio, querido amigo estudiante, le invito a que escuche bien el informe y le daremos esto para que usted consiga su material. Ha sido un placer estar con ustedes. En la próxima lección continuaremos con el estudio de este libro, Introducción al Antiguo Testamento. Cualquier pregunta que tenga sobre la lección de hoy o sobre nuestro sistema de estudios, escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.